Siempre que salimos, aunque la llamen anónimo, eso no le cambia el ánimo. Antes de ti después habrá más, pero olvidarte yo a ti jamás. Me dijo que le excita mi voz, le hablo al oído y la dejo mal. Quiere que yo la saque a janguear, ella por nadie piensa cambiar. Está con su equipo alzando la copa como que ganaron el mundial. Y cada vez que te veo me acuerdo más de aquella vez. Del perreíto a plaza en playa del inglés. Yo no quiero ser tu vez, yo no me frunza el ser. A ti te gusta ni leño, venga dale, niégate. Si te veo porque pregunta que haga para ti tengo un sit. Si te propongo que te mude, yo no sé qué me diría, pero hueco tenerte sobre mi mente. Solo te pido que no dudes y que si te mi confía sentirás una vida diferente. Y cada vez que te digo me acuerdo más de ti, ya ves que te arreglo en plaza en playa de linde. Yo no quiero ser tu vez, yo no me frustra el ser. Si te gusta ni lindo, venga, dale, venga, ya. Si te veo, me acuerdo más de aquella vez. El perreíto empieza en playa del inglés. Yo no quiero ser tu ver. Hoy va a haber noche de sex. A ti te gusta ni lindo. Nochevieja, sesión de DJ con Rouge Freedom. Pues así es, efectivamente estamos pinchando para ti todas estas grandes canciones que te van a ir de maravilla, pues para despedirte de este 2023. Mi nombre es Rouge Freedom, redes sociales también @EuropaFM, y nos vas comentando cómo estás celebrando esta Nochevieja. Venga va, quédate que queda mucho por venir. Europa. Europa. Something sweet and it's not swimming my body. It's just a beat or something getting me higher. I got grapes and trees, now I'm up in my zone. Cause this is what I came for. Yeah, I got what I came for. Four things I'm free, you wait for things to get blurry.

Con Rouge Freedom. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, bienvenida si te acabas de incorporar. Y es que ahora vamos para arriba. Esto es el especial Nochevieja con Rouge Freedom. Un saludo y quédate, que créeme que esto sube. sleep next to me. I still feel your touch in my dream. Europa. Forgive me my weakness, but I don't know why. Without you, it's hard to survive. Potencia la de cascada con este Every Time We Touch desde Europa FM. Quedan unos minutitos ya para que sea año nuevo, así que yo ya me voy despidiendo, pero te dejo en buenas manos, ¿eh? La mejor selección en Europa. Felices fiestas con Europa. Europa. Uno de los remixes que más lo han petado este 2023, los chicos del coro. Thank you.

Europa. Europa. FM. Europa. We'll be right back.

estoy pa' ti, pide mamá. Lo que te tiran no está en nada, no está en nada. Mi hello, fue por la historia que subiste a tu club. Cierto, anoche contigo soñaba, yeah. ¿Qué soñaba? Usted gritaba duro mientras yo le daba, yeah, yeah. Ay, no. Imagina un Met Gala en la sala, mi invitada. El tema es que tú modeles sin nada, yeah. Nuestro location no lo tiene Google Maps. Fuck LA, estamos en Carolina, aquí no hay pubs. Let's talk, more fuck. Esa nalga make them clap. Volvamos a chingar después del nap. Rap por ti, como esta pista te pisa rap. It's a rap, yeah. Alcohol y molly en el DNA, ya no frena. Cuando me termina mi Selena, cómo se menea. Condena, brinca morena. Quiere que la echo entrena. Estoy pa' ti, pide mamá. Lo que te tira no está en na. No está en na. Mi hello, fue por la historia que subiste a tu clothes. Vi que estaba sola y que quería bellaquear y prender. Vamos a recordar los tiempos del motel. Hello. Europa. Ayer la vi. Ayer la vi desde hace mucho tiempo y en la calle de Madrid. Me arrepiento tanto de haberte dicho adiós. Fueron los días más felices para mí. A tu bebé. Europa. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Barbra Streisand. Streisand. Barbra Streisand. sound blue. To be mine. come, come on, let's go. Cause you want me to come, you want me to go. And if you wanna fight, let's start a show. Cause I want you to be mine. Europa. Whoa,